se murió un amigo, un viejo amigo, Leo, en Buenos Aires. Hace mucho tiempo que no lo veía, pero se merece un homenaje, un tipo querido, un viejo comunista. Un viejo comunista que no era tan viejo y era comunista trotskista, ¿sí? Leo, un homenaje a él. Escuchamos el viejo comunista, Manuel García, por La Otra Oreja. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda. Que coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará, palomas grises con la pena que fumará. Escuchando desde La Otra Oreja. Y tenemos mensajes de Juan Carlos y de Lautaro que están poniendo La Otra Oreja. Agradecemos los saludos. ¿Tenemos más mensajes? ¿Sopa o pizza? ¿Sopa o pizza? Una invitación a cenar, gracias Río. Sopa, pizza. Pizza, ¿vos qué vas a comer? Asado. Asado, claro. Déjame el asado a mí. ¿Por qué? ¿No? Pues. No. No, pues, listo. Ya, ya, bien. ¿Me dejás poner la música? Sí. Bueno, ok. Ok, lo dijo Río. Bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar a un tipo que homenajeamos la semana pasada. ¿Sí? Sí, sí, César Isela. Este salteño que se murió hace 10 días, cantante y autor de música argentina. Y pasamos varios temas y nos llegó esta versión. De un grupo coral, el grupo Perfiles, haciendo La cuna de tu hijo, de César Isela. Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso. Para colgar del techo como en los tiempos idos, que volverán un día, hazla como te digo. Trabajarás de noche que se oiga tu martillo, está haciendo la cuna. Que diga tu vecino, alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer la enjugue y manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado vino, para según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño. Para que tenga el ángel en un oculto brillo. Obra será tuya, verás que no es lo mismo. Será como tus brazos, la cuna de tu hijo. Se mecerá con aire, te acordarás del vino. Dirás, duerme en mi cuna, verás que no es lo mismo. Las noches serán blancas de columpiado vino, para según el árbol, la cuna. Y tenemos un mensaje de Naida, que el miércoles 17 a las 17 horas en el Monumento, para movilizar hacia tribunales, exigimos justicia por Úrsula y por todas las víctimas de la violencia patriarcal. Por nuestras compañeras atacadas en Mar del Plata, el Estado es responsable. El Movimiento de Mujeres y Diversidad Mar del Plata, Batán. Es una convocatoria que nos hace llegar Naida. Y ahora vamos a escuchar a un tipo que viene del sur, que está en el sur, y que por estas delicias del WhatsApp y de la cultura nueva pandémica, que nos hace escuchar gente con muchas facilidades de otros lados, Vamos a escuchar, gracias al contacto de Sonia Cabral, a este tipo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amigas de La Otra Oreja? Soy Eduardo Guajardo, autor, compositor e intérprete de música argentina. Y desde la Patagonia, desde Río Turbio, este pueblo donde he nacido y donde vivo, pueblo de obreros, de mineros del carbón, obreros industriales, quiero presentarles esta canción que se llama Que va a pasar un obrero. Una canción emblemática de mi repertorio que los obreros del carbón, los mineros, me han dado el favor de sugerirla como el himno de los mineros del carbón. Reptando en los socavones, mezclando el día y la noche, qué extraña forma de vida, nacer otra vez cada día, nacer otra vez cada día. Oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hace llanto en recuerdos, y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. ¿Qué habrá sido de esas vidas que se escaparon un día? ¿Qué habrán de pensar ahora que no sirvió su partida? Que no sirvió su partida. Que no es posible el lamento que nos redime el dolor. Marchamos con nuestros muertos, somos fruto de su amor, somos fruto de su amor. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo.

resigno yo. Sí, Lara, sí, sí, se termina la otra oreja y como siempre con una subversión de este tema de Carlos Puebla, ¿no? Tenemos una subversión nueva, un estreno intergaláctico en los medios de difusión de Argentina y más con los 17 años de la azotea. Eduardo Guajardo, que nos cantaba dos temas antes, también hizo para la otra oreja el tema de Hasta Siempre. Bueno, nos toca una agenda bastante larga estas semanas, ¿no? Ya vamos a hablar de La jirafa es una vaca larga, ¿sí? La semana que viene hablaremos de La jirafa es una vaca larga. No te olvides de ese título, ¿eh? ¡Nos vamos! Gracias, Sebastián Piantoni, el bueno. Feliz cumpleaños a todos los que hacemos La azotea. Aprendimos a quererte. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No nos vimos nunca, pero no importaba. La otra oreja.